aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, martes 4 de octubre. Qué bueno que nos está acompañando una emisión más del programa Aquí Entre Nos. Saludo a la parte técnica a David Muñoz, Milton Partida de la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. Hola, Betty. Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, Jorge. ¿Ya estás listo para el día de hoy en el Club de Periodistas? Sí, hombre. Estoy preparándome aquí que casi no duermo, hombre. Sí. Bueno, ya convocaste a los medios. Ya está todo bien. Ya convoqué a los medios y a todos los de entre medios, los de medios y los otros no medios. Ah, muy bien. Por si alguna persona tiene inquietud, es hoy. Y si no, pues ni modo. No, hombre, qué pena. Es hoy a las 6. En el Club de Periodistas, Filomeno Mata número 8, y entonces vamos a hablar ahí convocado por el club y con Celeste Sáenz de Miera, mi queridísima amiga, que me va a solapar. Les invito cordialmente para conversar un poco sobre la televicracia, sobre el México de los debates, sobre el México actual, sobre algunas posibilidades. Aprovecharé para decir que no me voy a lanzar a ningún puesto de carácter público ni político. Y en fin, para comunicarme un poco con la gente personalmente, llevaré mi libro. Todavía hay libros, ¿verdad? Por joder.com, ya fui a las bodegas a traer todos los que quedaban. Ya, bueno, adelante. Bueno, Jorge, oye, pues ¿por dónde empezamos? Ah, por no, la entrada es gratis, obviamente. Lo del libro, no tiene la obligación de nada. Ah, pero por favor, si tienen una cámara, como simbólicamente vamos a iniciar las actividades del Centro Nacional de la Comunicación Alternativa. Oye, eso es importante, ¿eh? Obvio, sería... no va a haber libertad de expresión, simplemente libertad. Porque ¿de qué sirve la libertad de expresión si no hay libertad de pensamiento? Lo que les decía ayer a todos los que celebran con bombo y platillo en conocido hotel la libertad de expresión. Si no tiene libertad para decir en qué pincho, si no tiene libertad para decir en qué hotel, imagínense que van a tener libertad de expresión. Bueno, adelante. Bueno, Jorge, pues ya empezamos así, y bueno, qué difícil se está poniendo la situación en México, Jorge, aún más por estos dos descabezados, así se le llama, que aparecieron aquí en el Distrito Federal ahora, que a mí me suena muy descabellado alguna hipótesis que se maneja que es para desestabilizar al gobierno del DF. No creo que sea de esa manera. No sé, a lo mejor habría alguna posibilidad, pero más bien a mí se me hace que pues esta situación que se generó en los primeros acciones de Calderón cuando inició el sexenio, pues ya insisto en que se ha descontrolado, se ha salido de los límites y que pues bueno, tenía que llegar al Distrito Federal. Lo que podemos decir en nuestro programa y según la línea, vamos a llamarle editorial si ustedes gusten, de nuestro asunto, es el hecho de examinar el área, el entorno, la circunstancia, el terreno en el cual se desarrolla todo. Lo que estamos viendo es el paso de un país hacia el área, la época, así como hay Acuario, hay Marte, y las épocas que usan los que dicen el horóscopo, los astrólogos, así como que entramos a una era enfermiza. Lo que hacemos es signo de una persona, yo no sé si el término sea bipolar, yo no sé si el término sea esquizofrenia, yo no sé si sea patología, pero no es cuerto. No es lógico, no es cuerdo, no es inteligente. Tenemos una conducta atípica. Atípica quiere decir no es característico de un país que gaste todo lo que tiene en sueldo. No es un hecho saludable el hecho de estar en una eterna campaña política electoral. No es de una persona que tenga la salud completa el hecho de establecer unos odios tan terribles, unas divisiones tan marcadas en el área ideológica de la política. No es saludable, ni resulta verdadero, ni resulta creíble el hecho de celebrar como triunfo lo que es en el fondo una desgracia. No podemos echar las campanas a vuelo por victorias pírricas, es decir, celebrando lo que no hay que celebrar. ¿Me explico? Tratando de ocultar lo que no puede ocultarse, magnificando pequeñísimas logros y ocultando aberraciones terroríficas. Pero no es lógico que la palabra, que el argumento, que la forma de debatir y de arreglar los problemas en México sea los horrendos crímenes. Sí. O la corrupción terrible y acendrada de muchos hombres de la política que llegan ante las cámaras con su cara inocente, con su indignación para defender los sagrados derechos de la Constitución, con todo un pasado de latrocinio, tráfico de influencias y corrupción. Estamos ante la sintomatología de un, ya que al presidente le gusta mucho hacer paralelismos del cuerpo, si una persona tiene todas esas deficiencias, ¿qué es lo que está? Está muy enferma. Pues igualmente se puede hacer, siguiendo esta pauta presidencial, se puede decir evidentemente que nuestro cuerpo, nuestra nación, está muy pero muy enferma. Pero aquí con el agravante de que no hay quien haga el diagnóstico, y que los diagnósticos están hechos por médicos que tienen intereses, o en el que el enfermo se lo cargue, o en que el enfermo aprovecharse de las deficiencias del enfermo, o por allá con alguien que abre las fauces y dice, yo si soy presidente, mando el ejército a México, es decir, una estrella más del pabellón de los Estados Unidos. Iba yo a decir del canal de las estrellas, para el efecto es lo mismo. Poner una estrella más en la bandera de los Estados Unidos, eso fue lo que dijo el candidato de Estados Unidos. Y México, aunque diga, perdóname, eso no es posible, es de dientes para afuera. Porque la conducta reciente e histórica de nuestro país ha hecho que tengamos una actitud de dependencia mucho antes de la época foxiana, de terrible memoria, en cuanto que alguien se lamentaba en el sentido estricto de la palabra porque nuestra moneda no era el dólar, y alguien se extrañaba de que tuviésemos reticencia para depender totalmente de los Estados Unidos. Ese totalmente hay que subrayarlo, puesto que ya en muchas circunstancias dependemos evidentemente de su criterio. En todo caso, lo que es más evidente pero que nadie quiere ver, dependemos culturalmente de los Estados Unidos, culturalmente, televisivamente, que es cultura en México, la televisión es la cultura del pueblo mexicano, eso es indiscutible. Dependemos de los Estados Unidos. Y bueno, con la iniciativa Mérida y todas estas cosas. Amplis en francés quiere decir además. Te lo digo en francés para que lo digan que lo digo en inglés. Si quisiera yo decirlo en inglés. Dirías Para demostrar nuestras características de dependencia, ¿sabes cómo te diría yo? Oh my God. Como el otro día lo oí, pero no me acuerdo dónde vas a creer. Bueno, adelante, por favor. Sí, Jorge, y por eso es obvio que ante esta política que hemos tenido ya en estos años panistas, de este extrañamiento de por qué no somos totalmente ya pues anexados a Estados Unidos. Es como vienen esta reiteración de frases, ¿no? Como la de ayer de Calderón, que urge aprobar las reformas económicas porque es la única manera en que el país va a salir adelante. Yo creo que con el panismo se vinieron a concretar todas esas reformas que obviamente iban a completar la unión, ¿no? La anexión, que estuviéramos totalmente dependientes de un sistema como Estados Unidos. No te oí porque estaba yo pidiendo una pastilla. Ah, te decía que precisamente por ese pensamiento neoliberal y que se ha acentuado con los gobiernos panistas, es por el hecho que escuchamos reiteradamente mensajes como el de Calderón ayer, en que urge aprobar las reformas económicas, urge el planteamiento de la reforma energética que ya se tuvo, y pues bueno, dice que solamente con estas reformas pues alcanzaremos el progreso, pero pues ¿cuál progreso? Simplemente es parte de esta anexión a Estados Unidos, ¿no? A su sistema económico, Jorge. Hay una cosa, aquí hay que ver, no hay que ver de qué se alegra el gobierno, hay que ver de qué no se entristece. Fíjate cómo, perdóname, pero es un verdadero hallazgo del equipo de trabajo de nuestro programa, el hecho de decir, a ver, ¿cómo interpreto esto? Y hay cosas que no tienen interpretación y que si lo deduces resulta tenebroso, pues resulta angustioso. Es evidente que el que siente una caída en su economía le duele. El que siente una defección se dice, sí, creo que sí, cuando defeccionar es irse, rajarse, defeccionar, lo voy a apuntar para buscarlo ahorita. Si yo tengo una defección, se dice, defeccionar, yo creo que sea defección, en la familia, y se enoja conmigo mi hermano, o veo que mi tío me traicionó, o sé que mi papá prefirió a otro, y a mí no me prefirió, pues, que venga la sección. Que yo siento feo, busca el verbo defeccionar. Y ahorita lo van a buscar. Si yo siento que algo se me va de mis manos, deja de quererme, yo lo siento. Lo siento y lo siento mucho. Si no lo siento, es que me valió más. Es decir, no me interesó. Y alguien dirá, se me fue mi mujer, pero al cabo ni la quería, no hay problema. Otra, se me fue un hermano o una hija. ¿Cuánto lo siento? ¿Cuánto me duele? Pero estoy bien, dirías, ¿no? Sí, lo que sucede aquí sí es que le pasan al gobierno cosas terribles. Le pasan cosas que verdaderamente son para sentarse a llorar en el sentido gráfico de la palabra, es decir, para decir, ¿qué hago ahora? Me han traicionado. La mujer que yo quería se me fue. Chin, tanto que la quise, tanto que le regalé, tanto que lo que yo, mis esperanzas estaban cifradas de hacer una vida llena de felicidad con esta mujer. Pues o sí, con este amigo en mi negocio. Le pongo toda mi confianza. Le encargo cosas extraordinarias y voy a la mitad. ¿Sabes qué? Se fue a trabajar para la competencia, hijo de la fregada. Estaba en el canal 2 y se fue al canal 13. Bueno, esa no es competencia, eso es connubio. Pero sí, no. Bueno, vamos a dejar esos ejemplos. No, ese no. Total. Y el gobierno, cuando le pasa algo así, no dice nada. No. ¿Cómo va a ser que 50 de los míos, me doy cuenta que estaban trabajando para el enemigo? No estuviera yo llorando. Y no, 25 sí allá, y luego dos que agarran, pero si acaban de pasar lista en la mañana, sí, ante la bandera nacional, acaban de jurar fidelidad, y acaban de jurar fidelidad a nuestro querido gobierno y a las instituciones de honorable Congreso de la Unión. Son soldados que trabajan para nosotros y se nos van. Y agarran, pero por pues sí, docenas, que estaban trabajando para nuestros enemigos. Oye, pues es para llorar. Para llorar, para en primera instancia. En el sentido físico de la palabra. Pero en segundo lugar, ya con la cabeza fría, para ponerte a pensar, algo estoy haciendo mal. Pero algo, pero ayúdenme, pero, por favor, ¿no? Ayúdenme. Eso no lo va a arreglar un locutor. No. Porque se conforman con... Como el locutor no lo dijo, ajá, porque al locutor no le interesa eso, no les importa. Pero ahora sí que lo corroído y lo terrible está por dentro, aunque se silencie. Uh-huh. Y todo ese mal, esas células enfermas, continúan, aunque el locutor no lo diga, porque eso sí no le dan vuelo. Sí. Pero el que es un gobernante que en realidad, si en realidad, digamos que haya un gobernante que quiera en realidad a México... Uh-huh. En algún lugar del planeta. En algún lugar del planeta. Porque en México no. Digamos que hay alguien que quiera México, al leer esto dirá, no es posible que sigamos con esos métodos. Mm. Porque si esos métodos, si no podemos garantizar el hecho de que los que combatan en nuestras filas, mm-hmm, sean fieles, no podemos ganar nada. Sí. Ni confianza, ni futuro, ni la guerra, obvio. Claro. Eso es elemental, no es ni crítica, ni denuncia, ni noticia. Es simplemente elemental. Hemos llegado a tal grado en nuestro país, apúntale, sí, que en México lo elemental resulta una noticia. Sí. Adelante, Betty. Ahora, pues siguiendo con tu pregunta, ¿de qué cosas no se alegran, Jorge? Pues que, así examinándolo, o de qué puede presumir este gobierno? Bueno, puede presumir de que se recomienda a los jóvenes que den todo su mejor esfuerzo. O sea, el FUA. Pues sí, que el, ¿no? El esfuerzo haga FUA. Y eso ligado pero... a la libertad de expresión y de pensamiento, uh-huh, del conocido hotel, porque si hay libertad de expresión, como caramba, no pueden decir el nombre del quinto hotel, perdón, del hotel. Sí. Rico. Sí, sí, sí. Y así por lo consecuente. Por cierto, no, ya lo voy a decir con toda seriedad del mundo, yo pertenecí unos años al grupo de Radio Fórmula, uh-huh, a quien felicito cordialmente por sus 80 años, y en lo que se presentó y en lo que oí, que fue mucho, bastante y completo, y si bien criticamos ese lapsus, que me pareció que lo fue, el hecho de incluir una palabra tan trivial y mugrosa como esa tesis de hacer una campaña de las disquisiciones desilvanadas de un ebrio, si bien eso no que hacía, por otra parte yo quiero hacer un recordatorio muy fiel y muy sincero a una persona que trabajó con ellos de una manera fiel, ahora, uh-huh, sí, entregado totalmente, y que aunque a mí tuvo la mala, ¿cómo diría yo? Mi desencuentro con él fue que él fue a quien le encargaron que me corriera por hacer uso de la libertad de expresión, uh-huh, porque lo único que yo hice fue narrar la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas al Zócalo, cuando había sido elegido jefe del departamento de Citfair, y entonces eso concitó... Y ahora le van a dar la... Error, y Núñez tuvo, sí, que correrme, pero yo sé que no era él, sino que era la voluntad superior. Entonces, Gabriel Núñez, yo me acuerdo haberlo visto los 10 o 12 años que estuve ahí, creo, uh-huh, con toda la interés del mundo, con toda la fidelidad, y ayer nadie de ellos lo recordó. Yo recuerdo a Gabriel Núñez como un fiel colaborador de esta empresa, y a todos cuates de ahí, felicidades. Adelante, Betty. Fíjate nada más, Jorge, por esa situación que era, pues es una cuestión informativa, anunciar la llegada de Cárdenas al Zócalo. No, la realidad, yo no sé, yo creo que fue algún mal momento de don Rogerio, porque... Y ahora le van a dar la Belisario Domínguez a Cárdenas. Bueno, en México todo es posible, en México. Bueno, más. Lo que pasa, fue así, para que no haya cosas. Yo estaba en París y por teléfono hacía el programa. ¿Qué pasa? Una amiga de la casa, una amiga nuestra, me dijo, estaba estrenando su teléfono celular. Y yo estaba enterado, ya había internet, entonces iba a entrar a la hora de mi programa. Cuauhtémoc iba a entrar al Zócalo con su manifestación, porque había sido elegido... Jefe de gobierno. Jefe de gobierno, sí, regente, como se llama. Entonces, le digo, bueno, háblame por teléfono, y aquí quién sabe cómo le hacía yo con siempre los enredos que tengo. Y me habló por teléfono, por cierto, que se oyó muy bien, y lo hizo muy bien. Ahorita voy a acordar su nombre. Entonces lo hizo muy bien. Y narró, y no dijo nada más que eso. Cuauhtémoc estaba aquí, Pascué, me acuerdo que estaba un señor Pascué con Cuauhtémoc, y yo creo que Berto Castillo, supongo, yo no me acuerdo quién narró que ahí estaban y eso. En eso Núñez me decía que sí le he recibido la orden, Jorge, de cortar tu programa. ¿Cómo? Y de larga distancia. No, pues síguelo metiendo, imposible, ¿sabe qué? No, pues si quieres pásate a la otra estación de las de ellos. Digo, pero esa no se oye, que ¿sabe qué? Y total, que lo cortaron. Simplemente no dijimos ni una grosería ni nada. Ajá. Dos veces en mi vida a mí me ha tocado confrontarme con la libertad de expresión dichosa. Otra vez fue al revés. Estaba yo en el Canal 13. Ajá. Y no sé por qué, tenía yo que dar unas noticias o algo así. Entonces me dicen el diputado Morín o Gómez Morín, no era Gómez Morín, pero en fin, Calderón, seguramente quizá. El diputado, o al papá de Calderón, obviamente, el presidente. No era él, pero era alguien diputado del PAN. Sí. Y narré lo que había hecho el diputado del PAN en el Estado de México, que había hecho un discurso, una campaña, un discurso interesante. Digo, el diputado fue un candidato a diputado por el PAN, por Acción Nacional de tal partido. Usted hizo un discurso y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Se acabó, sin más, sin más. Me llama el director... Jorge, ¿qué pasaste? ¿Qué hiciste? Pues nada, ¿por qué no hice nada? ¿Cómo no? Dice, pasaste a un diputado del PAN, es candidato. Vamos a ver las actividades que hay para decir, oye, no, ¿qué va a decir el profesor Olivar Santana, que es el secretario de Gobernación, que es priista? ¿Estás loco tú? ¿Cómo vamos a quemarnos así? ¿Qué no ves que es la sensación del gobierno? Bueno, ¿y qué hago? Pues yo no sé lo que hagas, manito, pero por lo pronto, Jorge, tráeme tu renuncia. ¿Tú? ¿Cómo? Digo, estás bien mal, Claudio, ¿no? Mi querido Claudio, te saludo, me llevo con eso. Dice, no, sí, imagínate. Y ahí voy, echo la raya a Gobernación a hablar con Olivar Santana. Digo, oye, ¿cómo van a correr por eso? Pues, efectivamente, ya tenía yo a Nicho Perezcaco, el papá del actual, creo que estaba allá en Gobernación, creo. Y me dice... Le dije, bueno, pues le puedo decir al secretario, no sé qué. Es cuatro, pues se jala. Digo, oye, me quieren correr por eso, manito. Ay, a ver cómo me ayudas. Y ya, entró y me dice, dice, profesor, que te mando un abrazo, que te vayas tranquilo. Y ya el profesor no hizo. Pero imagínate el proceso. Sí. Te ponen un calambre pavoroso. Esa es su libertad de expresión. Claro. Y la libertad de expresión, y lo de Cuauhtémoc fue, ¿cómo te lo estoy contando? Es decir, ni una cosa más. Uh-huh. Fíjate que una noticia trascendente, oye, le llegaba la oposición al poder, claro, del Distrito Federal. Era meramente informativo. Era informativo. Además, yo nunca he sido así un elogiador de Cárdenas, es decir, la salvación del país. De su papá, sí, pero de él no. Y ahora menos. No, y ahora después no. Pues, ahora es hablar bien... Sería hacer oposición. No, te lo digo en serio. No, fíjate, pero ve cómo cambian las cosas, Jorge. Pero, en fin, todo está dicho así, pero en fin, el hecho de que no hayan recordado a ese fiel servidor, sí me parece que es un acto de poca justicia en este caso. Adelante, mi querida. Un corte, Jorge, regresamos. Aquí entre nos. Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. A estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos 5518-7760, la de sin costo 01800-581-8248. Jorge, unos saluditos antes de continuar que me han pedido mucho las personas. El señor Antonio Castellanos, que diario nos escucha de Peralvillo, que le mandes un saludo, Jorge. A don Antonio Castellanos, ¿cómo está usted, don Antonio? Un saludo afectuoso y muy cordial. Adelante, Betty. También José Luis Calleros Brito y Guadalupe Rincón Arriola de Ceilán, en el Estado de México. ¿Cómo se llama? José Luis Calleros. Calleros, muchas gracias, muy amable. Y finalmente, Jorge, José Xochitiotzin, un sastre que vino aquí a ABC, porque vino, pues, por el eterno problema, Jorge, la falta de trabajo. Él es un sastre de ahí, de 16 de septiembre, en el centro. Y pues deja sus teléfonos, Jorge, 5521-2802, 5521-2802, dice que pues ha bajado notablemente. Pero, pues ya no hay quien trabajo. Se haga trajes. Yo creo habría que organizar algo especial, ¿eh? Como el trueque que planteabas hace algún tiempo, Jorge, ¿no? ¿El qué, perdón? El trueque que planteabas hace algún tiempo, de yo tengo esto, sí, el o trueque, te ofrezco yo este quería servicio. Hacer eso del trueque, sí, que tienes tú que no te sirva, pero ¿qué me hace falta? Y entonces ponerse de acuerdo y organizar sistemas de trueque. Ajá. Entonces yo cambio algo, porque por ejemplo, yo he querido hacer un trueque, pero me mandan por un tubo. Digo, yo les hago un programa de televisión, bueno, como los que se hacen, y ustedes me dan la unidad de control remoto. Uh-huh. Ustedes se quedan con la grabación, y yo me ahorré mi grabación para llevarla a Veracruz. No hay quien le entre, y voy a una estación, le digo, oiga, ¿a usted le interesa tener a mis amigos? Entonces, porque la unidad de control remoto, pues imagínate tú, si quieres comprar una unidad de control remoto, por eso no hay, habrá alguien que tenga una unidad de control remoto, pues tiene que ser HD. ¿Hot con H o con High Definition o Hot? Uh-huh. Hot es caliente, ¿verdad? No. Sí. Ah, High. Alta definición. Bueno, High Definition. Ya, entonces, en abonos, ¿verdad? Uh-huh. Y no, ¿cómo le hago? Entonces, bueno, pero ese sería el trueque. Yo una vez lo hice y funcionó muy bien. Tú, pero ya ese cuate es de allá de Jalapa. Le digo, bueno, yo te doy el programa. Y tú me das la grabación. Vaya, me pones tu técnica. Y funcionaba, pero si no es carísimo. Total que hay mucha libertad de expresión, pero hay mucha dificultad para actuar en muchos aspectos de México. Entonces, por eso es lo que uno dice. Pero ya, llevándolo, por ejemplo, a un sastre. Usted es sastre y usted es dentista, o usted es optometrista, mm-hmm. Yo le hago su traje, usted usa mis anteojos, cosas así. Sí. Tenemos que evitar el hecho de que se utilice la moneda. Además, eso se hace relaciones. Una persona que un día intercambias algo, te haces amigo de él porque tú le solucionaste un problema sin gastar dinero. Lo que pasa es que vivimos en la época en que el placer erótico, sexual y comprar se vuelve un pecado casi, no un pecado, una adicción. Y yo soy víctima, confieso, y otro también, y me meto a una cosa de Radio Chaco, Radio Madre o como se llame, y quiero comprar todos los aditamentos, aunque luego están llenos los cajones de babosadas que no sabe uno manejar, y que a propósitamente, como dicen en mi tierra, a las primeras de cambio no sirven. Sí. Que hay que leer todo un estudio baboso en inglés, idiota, donde mal escrito en español, cuando ocasionalmente trae los textos, que no hay ninguna comisión que diga cómo se traduce el español, que te mandan a hacer cosas idiotas para problemas que nunca solucionas porque no estás hecho mentalmente a ellos. Total que es uno víctima de los mercados, de la publicidad, de lo que dicta una cultura subyacente en México, que ahora entra esa cultura a la vida política. Es indiscutible, caemos en lo mismo. Uh-huh. Es como si es chapoización de la política. Ayer vi a tres personas platicando de política. Si está uno de lejos y no oye de qué, están chacoteando de recámara de actores. Ay, pues viste cómo iba vestido, y viste cómo le sacó la lengua, y viste cómo llevaba su corbata y tal. No, están hablando de la trivialización, que ya yo le llamo chapoización, uh-huh. Hacer la cultura política de lavadero. Sí. Con algo de lavadero. Y si luego les dan cuerda con expresiones de estudio de televisión, digo, para decirlo, para describirlo, ¿no? Uh-huh. No. En realidad sí habría que reestructurar el modus operandi del país, el modo de ser. Se desfasa, van a decir, tú porque eres viejo, me lo dicen estos desgraciados ahí del Twitter. Ay, ¿cuántos años tienes? Ay, qué grande es usted, pero ya es viejito, ¿verdad? Hijos de su madre. Pues digan, aprovechan, ¿verdad? Aprovechan, dan palo. Pero ¿qué es ser viejito? Es malo. Lo que ellos quieren es también, porque en el Twitter se manifiesta una patología evidente. Ajá. El Twitter es muy revelador. Y en una frase, evidentemente que se puede, se puede manifestar toda una serie de características patológicas de una persona. Sí. Entonces hay algunos que redondamente viven en un mundo escatológico. A uno le dice, yo mira, no sé qué decirte, no te voy a mentar la madre, pero sí, báñate, pero báñate por dentro, hijo. Es decir, hay algunos que seguramente la vida los ha tratado de una manera terrorífica y que sienten que una mugre de esas, no digo mugre en el buen sentido de la palabra, un gran invento como esos, que además lo es, tiene que servir para... Yo pienso que todo tiene que darse en el mundo de las ideas. Uh-huh. A mí me parece respetabilísimo y tus ideas me parecen deleznables, horrendas. Eso se puede decir. Pero aquí la discusión es esa. ¿Tú piensas que la mujer tiene posibilidades o si tiene necesidad puede y normalmente abortar? ¿Qué te pareciera que tu mamá, doña Lolita, te hubiese abortado? Que quién sabe qué. Inmediatamente viene la ofensa. Inmediatamente personifican y la discusión no tiene altura. Esto no nos ha enseñado la televisión. En buena hora que la televisión hace una campaña por la lectura, como dice Juan Ruiz, diciendo que vayan a leer, pero primero es que hay que ponerse a leer ellos, la enemistad. Es decir, si la televisión hubiese culturizado verdaderamente al pueblo de México, otro país fuera este. La televisión no se ha ocupado de las instituciones del pueblo de México. Claro. Y evidentemente lo que nos sucede es que hemos hecho un país donde todo lo aberrante es aceptado. Adelante. Una pausa, Jorge, regresamos. ¿Qué? Adelante. Regresamos, Jorge, una pausa. Adelante. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Jorge, oye, pues hablar un poco acerca de los indignados de Estados Unidos que, pues bueno, ayer hicieron una manifestación los chavos tipo zombies, pues criticando la política económica evidente de Estados Unidos, la protección a bancos, la protección a los ricos y una tremenda desigualdad que ya hay en aquel país. ¿Hasta cuándo, Jorge, reaccionarán los jóvenes de nuestro país? Quisiera que hubiera algo que los incentivara a que de verdad tomaran conciencia y pues vieran que no todo es fútbol, televisión e incluso el Twitter, ¿no? Ir más allá, que sea una herramienta más bien para protestar. Fíjate con aquello que una de las declaraciones de Eduardo Galeano, que a mí me llamó muchísimo la atención, porque Eduardo Galeano es un pensador uruguayo, me parece que es uruguayo, es que no sé si sea argentino o uruguayo, pero vive en Montevideo. Y entonces una de las últimas declaraciones que, por cierto, pasé en el programa de Jalapa, él hablaba de que este mundo está en cinta de otro mundo, y que no han detectado que junto a un, digamos, da a entender que ese encinta es de juventud y que en diferentes lugares del mundo hay una juventud que piensa, hay una juventud que actúa, hay una juventud que no se deja engañar. En algunos países europeos esto es manifiesto. En Chile ya ha acontecido y está aconteciendo. Hay un movimiento juvenil. En esto nosotros no vamos a la saga, es decir, no estamos atrás. Tanto es así que en el 68 la Juventud de México se manifestó. Se manifestó en contra justamente de un poder opresor internacional. Eso por una parte. Todo esto para decir que Galeano encuentra, y es una metáfora muy literaria, al decir, este mundo está en cinta de otro mundo. Es decir, junto a esa juventud que tú describes como inoperante, inactiva, abúlica y electrónicamente penetrada, junto a ese mundo de trivialidad hay otro. Y este otro mundo estamos esperando, o en algunos países, ojalá y todo fuese un parto sin dolor. En otros lugares del mundo ha sido un parto doloroso. Lo deseable es que haya la transición, la regeneración, la transformación del mundo. Eso de regeneración no es propaganda por AMLO. Uh-huh. Nosotros habíamos dicho y redicho y vuelto a decir que había que buscar la metamorfosis del país, la transformación de las formas y en el fondo de nuestro país. Mientras eso no se haga, pues ya puede haber discursos, ya puede haber debate, ya puede haber echar las banderas a volar junto con las campanas para que haya celebraciones por una hipotética libertad de expresión, pero nada más. Ahora, para clarificar muy bien lo que digo, y dices, oye, pues si tú estás hablando, antes te corrían cada vez que decías, la realidad es que en México, como México es el inventor del cero, incomprensible, México es el inventor de las tres mitades, la mitad es el 50% de algo, pero en el terrorífico mundo de la corrupción mexicana, desde mi amigo que me lo decía, Amado Treviño y Pérez Vives, que en paz descansen, me decían, hay que hacer tres mitades. México es el lugar donde hay cero, donde hay tres mitades, donde hay una hipotética libertad de expresión. La libertad de expresión con saturación vale para puro gorro. Es decir, ya no tiene efecto. Y una libertad de expresión que no causa efecto, está nulificada, es nugatoria, es decir, ya valió gorro. Y eso es lo que sucede en México, puedo decir lo que quiera. Tan saturado está todo que el mismo creador, en la misma tribuna de la libertad de expresión, sirvió para nulificarla. Punto. Entonces tenemos que buscar otros recursos. Callar no es un recurso, hablar mucho menos, decirlo no. Entonces, ¿y si hay un país aterrorizado o con inseguridad o víctima de la presión delictiva, la cosa se complica un poco? Pues adelante, sí, Jorge, habrá que buscar las alternativas, por eso la idea no del centro. No hay problema, yo te las digo hoy en la tarde. Exactamente, a eso iba. Ya nos vamos, Jorge, hoy en la tarde a las 6. A las 6, en Filomeno Mata, número 8. Conferencia no magistral, de su servidor. Gracias, Betty. Te quiero hablar al ratito, ¿eh? Sí, claro que sí. Hasta mañana.